lo quedó de mí. Y deshice las perlas, las velas, las noches, deshice, destruí. Y volví sin mirar la mirada atrás. Y volví sin mirar la mirada atrás. Y recé, y recé, y recé. Lo hallé, sé lo que perdiste, sé que no ha de ser lo que me ofreciste. Al menos no hay más por mí, al menos no más por mí. Y deshice las noches, las velas, las perlas, deshice, destruí. Y volví sin mirar la mirada atrás, y volví sin mirar la mirada atrás. Y recé, y recé.